coordinador de Agricultura Familiar, Diego Castro. Coméntenos acerca de esta actividad que se realiza en Plaza 25 de Mayo. Sí, hoy conmemoramos el Día del Agricultor y como una manera de homenaje a todas las personas que trabajan día a día, ponen su esfuerzo en estar en el campo. Nosotros estamos en la plaza dándole difusión a esa actividad y poniendo en valor todo lo que hacen. Dentro de esas actividades se hacen también otras acciones en el interior de la provincia, como charlas de capacitación. En Chepes y en Ulapes también hay actividades como una feria. ¿Se está tomando conciencia del tema de la agricultura familiar para generar nuestro propio consumo? Sí, de a poco se está instalando el valor que tiene la agricultura y nuestra función desde el Estado es ir acompañando a todas las iniciativas que tiene la gente que está en el campo. Muchas gracias.